Realmente esta es una fecha importante para toda la colectividad boliviana, bueno, ya que recordamos el 190 aniversario de la independencia de nuestro país, bueno, y creemos que la lucha continúa, creemos que también es un momento de reflexión, ¿no? Es un momento que nos invita a qué hemos hecho, si lo hemos hecho bien, y a partir de esto también poder cambiar lo que no se está haciendo bien y profundizar lo que se está haciendo correctamente, ¿no? Que hoy, bueno, los bolivianos tienen una reunión que, por supuesto, esperamos que nos acompañe la comunidad, que nos acompañen los hermanos argentinos en este festejo que nos solamente es nuestro, creo que es de todos los países de América Latina, que compartimos una misma historia y un mismo destino de que es la creación de la patria grande, ¿no? Este proceso que se está dando ahora, de que han dado con justeza en llamar la segunda independencia, o sea, la independencia económica, también se da de manera bastante simultánea en América Latina, ¿no? Así es. Por suerte, usted lo dijo y nosotros lo compartimos plenamente, son procesos parecidos, implica que no somos tan diferentes, que por ahí tenemos fronteras, pero que pensamos mucho más cercanamente que lo que nos, divide, ¿no? Que lo que nos aleja. Y hacer eso, fíjese, hasta las cosas nefastas que nos han pasado en el continente han pasado casi simultáneamente, ¿no? Claro. Y por suerte esta segunda revolución libertadora, la descolonización que nosotros le llamamos, la descolonización económica, la descolonización cultural, que es la lucha nuestra en este momento, también se está dando en otros países, ¿no? El caso de Argentina, su lucha constante contra los fondos buitres, que es también una lucha de descolonización económica, ¿no? Y nosotros seguimos en el proceso de descolonización económica también, a través de encontrar una soberanía económica para los bolivianos y, bueno, para todos los que habitan en nuestro país. Una soberanía también cultural, donde no nos digiten y no nos digan que lo civilizatorio es lo importante para eliminar la barbarie, que era sinónimo de lo ancestral, de lo cultural, que es lo que al fin y al cabo más bien toda nuestra impronta cultural y nacional, ¿no? Todos los países que pueden avanzar en mejoras que redunden para las mayorías, lo están haciendo siempre de la mano de la compañía del otro. De ese otro que en un momento se veía como lejano, ¿no? Y muy lejos, fíjese usted que el BRICS, que son países de todas partes de los continentes, entienden que su futuro como países de impulsores de esta nueva economía está en la Unión. Claro, claro. Incluyendo la derecha, con la Unión del Pacífico, entiende que también es a través de la integración económica, por supuesto, desde otra perspectiva. Sí, sí. Y nosotros estamos pegados, que somos países que compartimos fronteras comunes, idioma común, raza, religión, color, origen, procedencia. ¿Cómo no va a ser tan real para nosotros? Claro. Negarlo sería estar en a contramano de lo que nos dice nuestra misma historia, nuestro mismo origen, nuestra misma procedencia. Claro, claro, claro. O sea, eso es, yo creo que es lo que nos toca ir reflexionando, ir analizando, y más que poner en el papel el proceso de integración, nosotros creemos que nuestros compatriotas que silenciosamente contribuyen a la integración son los que realmente nos están marcando el camino. Y este es un día también para nosotros para agradecer medios que día a día, bueno, están y nos permiten avanzar en la integración. Uh-huh.